Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Sigamos poquito a poco hablando de esa influencia de los espíritus. ¿Podríamos llamarlos spinfluencers? Bueno, yo ahí lo dejo. Además que esta semana la RAE ha incluido nuevas palabras así un poco extrañas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es de sobra conocido por todo ello que en nuestro alrededor pues existen espíritus de no muy buenas intenciones, ¿no? E incluso el folclore popular nos comentan que hay espíritus que incluso intentan meterse dentro de nosotros. Folclore popular, ¿vale? Perfecto. Pero bueno, no siempre vamos a estar rodeados de estos espíritus, no os preocupéis. Lo que sí es cierto es que no hay historia de terror en el que no se cite la aparición de espíritus, ¿no? Espíritus que nos deben asustar, que nos deben dar miedo, que nos deben hacer salir corriendo o taparnos con la almohada o pellizcar al compañero que tenemos delante. Eso es así. Y cada día proliferan más y más películas, programas de televisión y libros. ¿Por qué? Porque el miedo vende. El miedo genera beneficios. Lamentablemente, la realidad apenas se parece a esas películas, a esos programas o a esos libros. De hecho, me encantaría que se parecieran a eso. Imagínate, llegas a casa, kilos de ectoplasma cayendo por las paredes, te tumbas en la cama, se mueve como si no hubiera un mañana, pero no, es una pena. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Como hemos visto, pues bueno, podemos estar rodeados de espíritus buenos, espíritus quizás no tan buenos. Aquellos espíritus que coloquialmente llamamos buenos, es decir, que espiritualmente se encuentran avanzados, suelen simpatizar con personas que tienden a ir, pues bueno, con el buen camino o que son susceptibles de mejora. Y por contrario, los espíritus inferiores, pues tienden a simpatizar con aquellos apegados a lo terrenal, con diferentes vicios y no muy buenas virtudes, como diríamos finamente. Todo se basa en las vibraciones. ¿Nuestra vibración es más o menos alta? Pues los espíritus que nos rodearán, pues son más o menos altos. Y viceversa. Se puede afirmar por todo ello que existen espíritus que se apegan a individuos en concreto, pues para protegerles o para hacerles el bien. Lo que podemos llamar, pues bueno, espíritus o hermanos espirituales, ángeles de la guarda, o como decimos habitualmente en los centros espíritas, el espíritu protector, que son espíritus de un orden un poquito más elevado. De todas formas, a mí terminología como ángeles y demonios me parece que confieren unas connotaciones bastante limitadas en cuanto a la terminología espiritual. Pero bueno, para unificar términos, todo ello entre comillas. Los ángeles podríamos decir que son los espíritus con cierto conocimiento y entrecomillado los demonios pues es justamente lo contrario. ¿Vale? Yo creo que tal cual, sin más. Estos espíritus protectores tienden a conducirnos normalmente pues por el buen camino, ¿no? Ayudándonos, dándonos consejo o dándonos muchas veces el valor necesario para afrontar esas pruebas que todos vivimos en nuestro día a día. Es lo que diríamos ser un buen influencer, influenciarnos, pero para bien. Estos espíritus, muchas veces, por no decir la mayoría, se encuentran apegados a nosotros desde el nacimiento hasta nuestra muerte. Incluso desencarnación tras desencarnación. Daos cuenta que para ellos el tiempo no es medible como lo medimos nosotros. Este tipo de espíritus están obligados a velar por nosotros. Hay algunos que lo eligen, otros lo convierten en una prueba o en una misión. De hecho, un solo espíritu protector puede amparar a diferentes espíritus encarnados. Esto me parece muy a tener en cuenta. No debemos olvidar que aunque estemos amparados por una espiritualidad mayor, nosotros tenemos la última palabra en todo lo que nos sucede, ¿de acuerdo? y entenderme. ¿Vale? Me gusta decir también esto un poco entre comillas. Si vamos por la calle y nos atropella un coche, pues obviamente qué culpa tenemos nosotros. ¿Vale? Pero estamos hablando de cosas cotidianas, ¿de acuerdo? De nuestro día a día. Porque recordad la ley del libre albedrío que hemos hablado hace unos minutos. Por lo tanto, a veces la verdad es que me hace... Y a lo mejor aquí me meto en un berenjenal. Pero me hace gracia pues cuando escucho afirmaciones como, bueno, si me ha sucedido algo bueno es porque los espíritus lo quieren. O, si me ha sucedido algo malo es porque los espíritus quieren. Entonces yo me pregunto, ¿qué pinto yo entonces en todo esto? Porque si tanto lo bueno como lo malo es regido por los espíritus, pues apaga y vámonos, ¿no?